Vida privada. Dícese del momento en que un plebeyo saca de su vial a rock and pop a cambio de un currito extra. ¡Ah! ¡Centuriones a mí! Vida pública. Dícese cuando el demonio se ha puesto de acuerdo con las dos terceras partes de su otro yo, de él. Rock and Pop. Ciudadanos, el único momento histórico donde la mayoría se impone. It's been 20 days. Ya llevamos 20 días en estas montañas. Where was it at? Y seguimos sin encontrar al leopardo de las nieves. Still haven't. Por suerte encontré a mi equipo. Eso sí, el lugareño aún sigue perdido. La temperatura es de 45 grados bajo cero. Ahora necesitamos toda nuestra habilidad para permanecer con vida. En esta expedición de 8 quedamos 3. Dos. Para conocer al leopardo de las nieves, ven al Zoo de Buenos Aires. Más fácil y más cerca. Un felino muy exótico que muy pocos conocen, el único en Sudamérica. Apúrate, que además puedes elegirle el nombre. El leopardo de las nieves está en el Zoo de Buenos Aires. Cerca, pero bien cerca tuyo. Y este jueves 1 de mayo, abrimos como siempre de 10 a 18 horas. Abraxas presenta a León Gieco, Bandidos Rurales. Sábado 3 de mayo, 22 horas en Hangar. A beneficio del comedor Los Caras Sucias de Mónica Carranza. Entradas en venta en Locuras, Liche y Hangar. Rivadavia 10.921, Liniers. Cuando se vive en el límite, no existe el tiempo para volver atrás. Edward Norton, en un film del aclamado director Spike Lee. La Hora 25. Estreno, 1 de mayo, en los mejores cines. ¿Sabía usted que si da vuelta su ropa interior, puede utilizarla por una semana más? Fue otro mensaje de Rock and Pop Net, donde lo más importante es lo que está en el interior. Y cuando bajé al infierno, vi que cada país tenía su sede. Estaban todas vacías, salvo la de Argentina. Me pregunté, ¿por qué tanta gente aquí y no en otro lugar? Y metí la cabeza para ver. Y claro, sonaba rock and pop. Además, se habían afanado los elementos de tortura. El aceite caliente lo estaban exportando a precio de dólar. Y el diablo llegaba, firmaba y se iba a la casa. Y a veces mandaba un amigo al lugar de él. Rock and pop. Un infierno dentro del infierno. Yo lo presto, no tengo problemas en prestarlo, pero me parece una locura que para ir al kiosco tengas que reprogramarme las radios. Tu auto es tu auto. Volkswagen Gol. Mad Profesor, el genio del dab, productor de Massive Attack, junto a Nuevas Raíces, anticipadas en Lichi y Niceto Club. Mad Profesor, sábado 3 de mayo en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Me siento liviano y estoy liberado, la forma más simple de estar en movimiento es Phenamint. Phenamint, Phenamint, un buen día todos los días, Phenamint. Phenamint, el primer chicle laxante, un buen día todos los días. Natureza, Natureza, el champú del precio justo que no va a contrapelo de la calidad. Natureza, champú Natureza con ginseng, en todos los kioscos. We are here in Estamos en las altas cumbres del Himalaya. La temperatura es de 30 grados bajo cero. Llevamos 10 días tratando de ver al leopardo de las nieves, sin ningún éxito. Hemos contratado a un lugareño para que nos sirva de guía para encontrar al felino. Pero el lugareño se perdió. Mandé a todo mi equipo a buscarlo. Y también se perdieron. Ahora no solo busco al leopardo de las nieves, también busco a mi equipo y al lugareño. Para conocer al leopardo de las nieves, ven al Zoo de Buenos Aires. Más fácil y más cerca. Un felino muy exótico que muy pocos conocen, el único en Sudamérica. Apúrate, que además puedes elegirle el nombre. El leopardo de las nieves está en el Zoo de Buenos Aires. Cerca, pero bien cerca tuyo. Y este jueves 1 de mayo, abrimos como siempre de 10 a 18 horas. Pedro, salí de acá, no soy una coneja. Se alargame, agarrate esa de ese palomita, no sé. Elizabeth. ¿Qué pasa, Barrita? ¿Dónde estás? Por favor, llamá a la maga. El conejito me quiere poner un pomada, ¿viste? Ya me tiene... ¿La estás pasando mal? La estoy pasando mal acá, no hay luz. ¿Qué es preferible, trabajar o estar ahí? Está bien. Yo trabajo, pero que me saque de acá, que me haga aparecer de vuelta. ¡Salí, pelito! ¡Salí acá! ¿Qué te está haciendo? Mira, está excitado el conejo, ¿viste? Y que vos sos muy lindo, Barragán. Quiero limón batido, quiero limón batido. Pancia, quiero limón batido, quiero limón batido. Pancia, pancia. Asesor, venga. Vida privada. Dícese de la persona que te incita a escuchar rock and pop para que abras tu mente. La calle Pastenaga. Vida pública. Dícese del hombre encargado de iluminar a los presidentes de turno. A mí el presidente no me eligió por mi prontuario, me eligió por mi intelecto. ¡Qué bronco! Eso es luz. Rock and Ball. La luz necesaria para darle claridad a tanta oscuridad. La térmica saltó hace rato. 16 y 17 de mayo, Catupe Cumatu y su nuevo cuadrafónico. Ahora con sonido 5.1 en el Roxy. Anticipadas por Ticketek y sus puntos de venta. También en Lichi Locuras y Showroom. Catupe Cumatu 5.1. Y cuando pega la calcomanía, está yendo a tu auto y la ves ahí pegada como diciendo: no estoy buena y no está buena, es horrible, está torcida, está mal pegada. Y camino al auto y ya me pongo a pensar que no sea de papel, por Dios que no sea de papel, y es de papel, me quiero matar. Y te quedas dándole con el dedo, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, y no sale jamás eso. Tu auto es tu auto. Volkswagen Gol. Blues Motel, este sábado 22 horas, ND Ateneo. Entradas en ND Ateneo o por Ticketek. Blues Motel, este sábado, ND Ateneo, Paraguay 918. Cuando se vive en el límite, no existe el tiempo para volver atrás. Edward Norton, en un film del aclamado director Spike Lee. La Hora 25. Estreno, 1 de mayo, en los mejores cines. Viernes y sábados, fiesta Pop City. Vení a bailar el mejor pop. El mejor pop. Fiesta Pop City en Uniones. Viernes y sábados. Perón 1372. Si tu viaje de egresados es una sola vez, ¿cómo no lo vas a hacer con la mejor empresa? Flechabús Viajes. No lo vas a poder creer. Visítanos en flechabusviajes.com. 9 de mayo en La Trastienda. Homenaje a Bob Marley. Non Palidece, Reading, Resistencia Suburbana, Benditas Producciones e invitados especiales. Todos a La Trastienda. Si el precio de los shampoos te pone los pelos de punta, proba Natureza. Con aloe vera, Natureza, calidad y precio justo. Shampoo Natureza en todos los kioscos. Mad Profesor, el genio del dab, productor de Massive Attack junto a Nuevas Raíces. Anticipadas en Lichi y Niceto Club. Mad Profesor, sábado 3 de mayo en Niceto Club. Niceto Vega 5510. 9 de mayo en La Trastienda. Homenaje a Bob Marley. Non Palidece, Reading, Resistencia Suburbana, Benditas Producciones e invitados especiales. Todos a La Trastienda. Abraxas presenta a León Gieco, Bandidos Rurales. Sábado 3 de mayo, 22 horas en Hangar. A beneficio del comedor Los Caras Sucias de Mónica Carranza. Entradas en venta en Locuras, Lichi y Hangar. Rivadavia 10.921, Liniers. El antro está quemando, siniestro ambiente. Che, Junior, la 25, el 17 de mayo en Obras, ¿no? El 17 quemamos el mejor antro, men. Lo revientes ahora porque...